birbirlerini. El mundo está loco. Los presidentes de los clubes de fútbol persiguiendo árbitros con su 4x4 por los terrenos de juego. Los chinos reivindicando el Día Mundial del Váter. Asesinos de viudas en la Francia de la Belle Époque. Información azul y verde, como por ejemplo Pau, un homínido datado hace 13 millones de años que ha sido descubierto en Cataluña. Le han encontrado alguna semejanza con políticos de la actualidad, pero tampoco han querido desvelar nombres. Los árboles españoles en un 85% muestran signos saludables. Y el doctor, el afamado doctor Rueda, don Fernando Rueda, gran crooner de la canción, prestigioso conferenciante. Hoy está brillante. Muy buenas noches, don Fernando Rueda. Buenas noches. ¿Cómo canto? Eres el periodista canoro. Y si molesto con mi canto a alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o el dueño de este país. Vamos a brindar. Bueno, vamos a brindar. Vamos a brindar por los buenos tiempos, Fernando. Qué maravilla. Yo voy bebiendo. Qué brebajes, Ponte algo si quieres. Sí, voy a poner un poquito más, si te parece. Esta solución, esta fórmula magistral que me ha recomendado la farmacéutica. Está buenísimo. Gracias. He ido a pedir a la farmacéutica algo para la tos. Ten cuidado con lo tiras. Y me dice, pues tómate esto. Digo, pero tiene más de 30 grados. Dice, ya, pero es que viene muy bien. ¿Tú crees que engañas a alguien? Para que baje la inflamación. ¿Tú crees que engañas a alguien? Tenemos aquí a un señor alemán que ha descubierto la banana erecta. Ha inventado un método para que los plátanos permanezcan erectos. ¿Erectos? Dice, pero vamos, sí, a ver, ¿cómo están los plátanos normalmente? ¿Blanditos? Hombre, pero así como un poco, ¿no? Curvados, ¿no? Un poco curvados. Entonces, con este artilugio... Que tú los quieres poner tiesos. Claro, con este artilugio el plátano, la banana... Está tiesa. Crece... ¿Pero no es mejor que tenga una pequeña inclinación? ¿Yo qué quieres que te diga, Fernando? A mí me llega la noticia, artista alemán inventa artilugio para que las bananas crezcan erectas. Pero no me digas que eso... ¿Tú te crees que eso alguien se lo cree? ¿Te lo acabas de inventar? Esta noticia viene de la agencia y claro, pues, ¿qué se le va a hacer? Como lo del que entró en el campo de fútbol. ¿Eso te lo has inventado? ¿Qué? ¿Dónde? No puede haber nadie que entre a perseguir al árbitro. ¿En Moldavia? En Moldavia. En Moldavia, con el 4x4 persiguiendo al árbitro por todo el campo de fútbol. Porque le han pitado un penalti en contra de su equipo. O sea, estas cosas pasan en antigua Unión Soviética, Fernando. Somos europeos, ¿y qué? ¿Y qué? Eso digo yo, ¿y qué? Bueno, pues eso es, así va el mundo, ¿verdad? Así va el mundo. Madre mía. Bueno, pues entramos en nuestra materia reservada. Bueno, ¿cómo está la CIA, Fernando? Pero se están endureciendo las posturas, llegan los halcones a la cúpula. Efectivamente. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué 4 años nos esperan? Pues nos espera los primeros cambios que llegan... apuntan a que esto va a estar muy malito, ¿eh? Uh-huh. Fíjate que nosotros estamos dándole tiempo a Bush II para que muestre que va a ser un presidente que pase la historia. Sí. Pero lo que estamos viendo es verdaderamente preocupante. ¿Sabes que ha puesto al frente de la CIA a Porter Gross? Este es un... era un diputado de estos, de ellos, es decir, que uh-huh. de su partido, ¿no? Uh-huh. Que había sido exagente de la CIA, pero no que había sido agente de la CIA, pero no un agente de estos especialmente destacados, ¿no? Sino había sido, bueno, pequeño agente, ¿no? Mm. Y entonces, pues, le ha puesto a la CIA y entonces este ha cogido y ha puesto a un colega suyo, a Patrick Murray, de jefe de personal, ¿no? Patrick Murray. Jefe de personal. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que han empezado a adoptar medidas para que la CIA... se deje de chorradas iba a decir de tonterías, sí. Y tenga muy claro para qué trabaja. Y les ya ha dado una instrucción a todos los agentes de la CIA para que no tengan dudas. Ajá. Abrir comillas. Su trabajo consiste en apoyar a la administración y sus políticas en curso. Es decir, queda prohibido no hacer caso y no defender clara y escrupulosamente lo que diga el gobierno. Pero esto es una llamada al orden. Claro, una llamada al orden tremendo. Tú sabes, recordemos que los servicios secretos en todo el mundo sirven al Estado. Uh-huh. No vamos a pedir eso para las dictaduras, ¿vale? Uh-huh. Las dictaduras, está claro, sí, sirven sí, sí, al señorito, ¿no? Sí. Pero en las democracias se supone que sirven al Estado. Es decir, ellos tienen que mantener una continuidad. No sirven al gobierno, no ayudan a mantener a los gobiernos. Lo que ayudan a mantener las políticas de Estado de los países. Sí. Bueno, pues este lo que ha hecho es decir, no, no. Aquí hay una serie de gente que en nuestra guerra de Irak, en el 11S, en todas estas cosas, no quiso asimilar sus responsabilidades, trató de echarle la culpa al pobre Bush segundo de las cosas, empezaron a sembrar dudas entre la opinión pública sobre esas armas de destrucción masiva que seguro que Saddam tenía. Sí, sí, sí, sí. Que y entonces, pues, ¿qué es lo que han hecho? Pues ese jefe de personal, el Murray este, se está dedicando a hacer la vida imposible a la gente que hasta ahora estaba dirigiendo la CIA de una forma más independiente, es decir, más en ese terreno. Ya ha dimitido el número 2 de la agencia, John McLaughlin, y los dos máximos responsables de operaciones clandestinas que había en el centro, los dos ya se han largado. Con lo cual, lo que están creando es una CIA a la imagen y semejanza de Bush. De Bush. Pues esto es gravísimo, ¿no? Pues sí, porque es el primer gesto de totalitarismo, de yo no quiero problemas, yo os voy a decir lo que hay que hacer y vosotros os vais a limitar a hacer eso, pero sin darme absolutamente ningún problema. Esto, Fernández, porque había muchos agentes o exagentes de la CIA pillando, ¿no? Sí, claro, había, por ejemplo, Michael Sewer ha escrito un libro que se está vendiendo mucho, que es La arrogancia del imperio, cómo Estados Unidos está perdiendo la guerra contra el terror. Ha habido, pues eso, manifestaciones cuando Bush estaba tratando de meterle el muerto de las armas de destrucción masivas, por ejemplo, a la CIA. Sí. Pues claro, la gente de la CIA ha dicho que si quieres algo, Catalina, que no, que yo no me callo. Entonces está filtrando que no, que sus informes no decían eso. Sí, sí, que sí, sus sí, informes fueron manipulados. Sí, que, es decir, con todas esas historias. Vamos, lo que está diciendo el nuevo jefe de personal de la CIA es que la CIA está para obedecer y no para discrepar o para disentir, ¿no? Efectivamente, y que se acabaron las cosas. Lo único que pasa es que cuando tú tienes una guerra, tú necesitas tener especialistas, personas que conozcan los temas, que los controle. Y puedes, digamos, ir prescindiendo de alguno, poquito a poquito, ¿no? Uh-huh. Pero lo que no puedes es cepillártelos a todos, que es lo que lleva camino de ocurrir en la CIA. La gente experta, la gente que está, por ejemplo, en la guerra contra Bin Laden, la gente que está en los temas de Oriente Próximo, están hartos del maltrato que están recibiendo y se están largando. Con lo cual, la CIA, que ha hecho mucho agua en determinados asuntos, pues de cara al futuro puede llenarse de agujeritos por todas partes. ¿Tú piensas que esto puede rebajar la calidad de los futuros agentes CIA? La selección a lo mejor va a ser más escrupulosa, ¿no? Mira, la CIA fracasó. Es decir, cuando se produce el 11S, es un gran fracaso de la CIA, que lo tenía que haber previsto también de otras agencias, porque sabes que en Estados Unidos hay muchas otras agencias. Sí. Y entonces ellos habían hecho una política de invertir mucho dinero en satélites, espías, en todas esas cosas. Y poco en agentes. Y poco en agentes, ¿eh? Entonces, es hay aquí los espías hablan de dos términos, el SIGINT y el UMINT. El SIGINT y UMINT. SIGINT es la inteligencia de señales, sí. Y el UMINT es la inteligencia de los hombres, ¿no? De los hombres. Uh-huh. Entonces, el UMINT lo abandonaron totalmente. Uh-huh. Pensaban que, claro, grandes satélites, claro, mucho dinero, muchas inversiones, sí, eran fantásticos. Entonces se dieron cuenta que para poder impedir los atentados de los terroristas no servía absolutamente para nada lo sí, que sí. estaban teniendo. Sí, porque, sí, porque al final muchos satélites, pero la cueva de Bin Laden no la encuentran, ¿eh? No, porque además, Juan, está demostrado que los grupos terroristas utilizan Internet para determinadas cosas, pero para otras no. Para hacer paloma mensajera. Claro, es decir, por ejemplo, para meter ahí cómo se utiliza un arma. Y ese tipo de informaciones, más o menos, no abiertas y tal, mapas que interesan sobre países, todo eso se puede meter ahí. Pero la preparación de las operaciones nunca jamás se hace por Internet. Nunca jamás se preparan las operaciones por teléfono. No se dan ese tipo de instrucciones. Esto es boca a boca. Claro, con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Pues, que ¿para qué sirven la SIGINT en estas cosas? Para nada. Lo que necesitan es tener gente infiltrada, gente que analice la información. Ellos tenían un montón de datos sobre que habían descubierto por escuchas y tal, que apuntaban en algunos momentos a datos sobre cómo estaban preparando la operación, las operaciones del 11S. Sin embargo, no fueron capaces, no tenían unos analistas suficientemente capacitados para descubrir esa información. Es decir, necesitas topos, necesitas analistas que sepan descubrir ese tipo de informaciones. Ya no te digo la de traductores de árabe que se pueden necesitar no solamente la CIA, sino todos los países, porque de nada te sirve colocar micrófonos en la casa de los sospechosos que hablan en árabe si no tienes traductores, pero muchos traductores, para que te vayan dando la información de lo que va ocurriendo, ¿no? Sí, sí, sabes si ese árabe tiene acento saudí, acento marroquí, claro, acento sirio, claro. Bueno, pues la CIA que anda un tanto convulsa estos días. Sí, estamos sí. ahí viendo cómo se renueva la cúpula y eso puede afectar al mundo entero. Efectivamente. Al mundo entero, porque se pueden endurecer posturas y ahora esto es que suena casi a guardia pretoriana, ¿no? Sí. Cerrar filas en torno al presi, ¿no? Prefiero que no sean tan buenos, que algunos de esos elementos pero que sean tengan que ser sustituidos, ya cogerán este de los siguientes, pero que me sean leales a mí. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, sí. Que sean leales a Bush segundo, ¿eh? Sí, bueno, pues ahí tenemos nuevo jefe de personal en la CIA. Y supongo que lo de Irak te ha llamado mucho la atención, ¿no? Esta bueno, semana. Ha sido tremendo, qué ¿no? imágenes. Pero claro, lo que decimos, ojo, que esto es lo cotidiano en una guerra, ¿no? Esto es lo habitual. Sí, sí, estamos hablando de esas imágenes que hemos visto, que incluso hemos oído en la radio, de un soldado americano que descubre a un iraquí en el suelo, que parece ser que se hace pasar por muerto, que descubren que no está muerto y rápidamente le pega una ráfaga, ¿no? Y se lo violan, ¿no? Sí, sí. Y bueno, han sido unas imágenes tremendas, incluso, bueno, gran escándalo en Estados Unidos y en el mundo entero, porque un soldado, ante un pobrecito iraquí en el suelo, no se le ocurre otra cosa que en lugar de ver si le pasa algo y porque está tirado en el suelo y que sufre, si está sufriendo mucho, sí. Le mata, ¿no? Es lo que hablamos tanto en la profesión, ¿no? El poder de la imagen, ¿no? Claro. El poder de la imagen. Pero si estas cosas ocurren a diario. Sí, sí, pero fíjate el poder de la imagen. Déjame que te cuente una cosa. Sí. ¿Qué habría pasado si la cámara de televisión, el día 23 de febrero de 1981, cuando un montón de guardias civiles entran en el Congreso y maltratan a los diputados y vemos todos como el teniente coronel Tejero se pone donde en el lugar de los oradores y se pone a decir todo el mundo al suelo con la pistola? Si no hubiéramos visto esas imágenes, Juan Antonio, ¿tú crees que algunas de las condenas habrían sido tan duras? Que habría gente, es decir, se habría liberado mucha gente. La desgracia para ellos es que una vez que les hemos visto no había tribunal capaz de no condenarles. Claro. Bueno, porque les vimos. Exacto. ¿Qué ha pasado con ese soldado? Ese soldado realmente le hemos visto todo. A mí me daría, sinceramente, y sé lo que digo, mucha pena que a ese soldado lo empuren cuando posiblemente en el asalto, en los días en que los americanos han estado en Faluya, esa situación se ha debido a estar repitiendo 500... O 1.600 veces. O 1.600 veces. O 1.600 veces, sí, porque las bajas son muy esclarecedoras. 51 muertos norteamericanos, 8 muertos de la guardia iraquí y 1.600 de los llamados insurgentes. 1.600 muertos entre ellos. Claro, pues es que la guerra es un horror. Y en la guerra la gente hace verdaderas salvajadas. Sí. Y los Rambos, ¿tú te acuerdas de Rambo? Claro, no siento las piernas y Dios mío, esta no es mi guerra. Esta no es mi guerra. Claro, pero es que este chico, ¿qué tendrá? 22, 24 años. Seguro. Este chico va con la ametralladora. Está asustadísimo. ¿Por qué? Porque lo están, porque los soldados sufren esto que se llama estrés del combate, que nunca sabes si te va a pegar un tiro el de al lado, el compañero o el iraquí que está enfrente. Ajá. Y esos disparan a todo lo que se mueva. ¿Y cómo cogerá su sargento o su teniente para animarles de cara al combate? Pues hombre, diciendo que los de enfrente son malos malísimos y que como no les pegues un tiro tú a ellos, te lo van a pegar ellos a ti, ¿no? Y que el mejor enemigo es el enemigo muerto. Exacto. Y que son unos no sé qué, y sí, que son unos cuantos. Y cuando vas al ataque tienes que ir gritando. Sí, tienes que ir. Y cuando llevas horas y horas pegando tiros, ¿qué es lo que se puede esperar de esto? Cuidado, que estamos diciendo que es una burrada, ¿eh? Es una burrada, pero eso, que es una burrada, que eso que hemos visto es un visualmente nos ha llamado, ha sido horroroso. Pero eso es lo que hacen. ¿Qué le hubiera pasado al soldado si de repente no dispara? Pues posiblemente sus compañeros, algunos de sus compañeros habrían disparado. Sí. Habrían montado un pollo, le habría llamado la atención el sargento, lo habrían hecho... El sargento lo hubiese llamado marica. Porque les tienen preparado... Les tienen preparados para matar, les tienen preparado para cepillarse al enemigo y no tener compasión. Y tener compasión, dudar, y no que la primera reacción no sea matar... Eso no puede ser nunca un buen soldado. Cuando dicen, no, la Convención de Ginebra, pero si estos soldados no se han leído ni un párrafo de la Convención de Ginebra. Pero además, ¿qué pueden decir el gobierno americano a sus soldados, si es que se lo dicen, cuando tienen, no sé si te acuerdas de una base que se llama Guantánamo? Guantánamo, sí. Que está llena de prisioneros que ya les tienen meses y meses, ya no sé cuánto tiempo les tienen, allí metidos, que les están torturando, que les están poniendo música, algo todavía, pues, que yo creo que muchos de ellos querrían morirse, que les tienen desnudos, que les tienen con la música a todo volumen, que les torturan psicológicamente, que están intentando acabar con sus personalidades, y el gobierno lo ampara, les tienen precisamente en Guantánamo para hacer una trampa legal de eso, y nos escandalizamos por eso. Y sin embargo es curioso, ¿no te has dado cuenta que están coincidiendo todas esas salvajadas que hacen los grupos terroristas estos, Al-Qaeda y Al-Qaeda y todos los demás grupos, que graban cómo se cepillan a los rehenes? Sí. Se lo dan a Al Jazeera. Y Al Jazeera lo publica, lo emite, atención, hora del recreo, en televisión, en lugar de anuncios te ponen la ejecución del día. Sí. Y es una verdadera salvajada en el cual ves a un tío cortándole la cabeza a otro o pegándole un tiro. Sí. O sea, lo de Irak se ha convertido en el infierno, ¿eh? Es que es lo que tú decías, no siento las piernas. Sí, Rambo total. Sí. Y bueno, pues ahora Mosul, ¿no? Esto es una guerra que va camino de durar mucho tiempo, ¿no? Esto que decía George Bush, que iba a ser una cosita de nada, en mayo del año pasado decía, la guerra ya ha terminado, las operaciones bélicas han terminado, pues sí, ya lo vemos. Pero ¿tú crees que puede tener límite? Han matado 1.600, pon que hayan matado el doble. Sí. En Mosul, pues, es decir... Todos los días hay ciento y pico muertos en atentados. ¿Cuántos habitantes tenía Faluya? 300.000, sí. 400.000. Sí. Bueno, se han ido muchos. Al-Zarqawi se había ido antes. Quiere decir que si se había ido antes, Al-Zarqawi había dejado parte de su gente allí dentro, pero si él se ha ido es porque parte de su gente se la había llevado. Sí. Y siguen cogiendo gente... Y hay un montón de gente que lo que hacen en Irak es que le dan un arma, inmediatamente, sin ninguna preparación, se convierten ya en gente. Y esto en decenas, cientos, miles de gente. Hay miles. Que lo que están haciendo, y se reproducen como setas totalmente. Sí. Han matado 1.600, vale. ¿Esto quiere decir que se va a acabar en algún momento, en algún día? ¿Los americanos se irán cuando ganen o tendrán que decir, hoy nos vamos y dejamos esto como está? No, esto suena a Líbano total, ¿eh? Sí. Esto suena a libanización, sí. Vamos a ver que si es verdad que eso, que los norteamericanos se van a ir dejando Irak en plena guerra civil. Sin duda. Vamos a ver qué pasa. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego contamos la apasionante vida, obra y milagros de un tal Francisco Paesa. ¿Tú conociste a Francisco Paesa? Hombre, por supuesto. ¿Y qué tal? Que no. Pero vamos a contar todos sus círculos. Sexo, amor... ¿Hay alguna luz en la vida de este hombre? Sí, alguna, y alguna muy bonita. muy tierna. Sí. Bueno, pues los descubriremos en materia reservada con Fernando Rueda en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Son las legendarias noches de jueves a viernes con Fernando Rueda, su materia reservada. Appetizing. Y en este espacio hasta resucitan los muertos. Luxemburgo, año 2004. Un ímprobo empresario en compañía de su sobrina es detectado a consecuencia de una pequeñita estafa de apenas 20 millones de euros. Y tirando de ese hilo, de repente aparece una foto en la prensa y alguien dice: narices, se parece al fenecido, al desaparecido, al incinerado Francisco Paesa. Y aquí tenemos ya el escándalo. ¿No fue incinerado en Bangkok, en Tailandia, cuando no existían incineradoras en Tailandia? Claro, todos pensamos, cuando dijeron no ha sido incinerado, todos pensamos, pues habrá sido con carbón, porque o con madera noble, porque claro, allí incineradoras no hay. Estamos hablando del año 1998, esa tecnología no había llegado todavía. Mi querido Fernando Rueda, el mundo es un pañuelo. Sí, sin duda, pero de mocos. En el año 98, cuando te comentaban, no, ha sido incinerado Francisco Paesa, muerto, pobrecito. Sí, sí. Se le daban misas en gregoriano, además. Sí, sí. Las misas no eran en Tailandia. Tú ya sospechaste algo, ¿no? Me acuerdo que me lo contaste aquí en La Rosa de los Vientos. No, lo que pasa es que... fíjate, yo te diría que Paesa no pretendía decir. Yo creo que era tan evidente que no se había muerto, que era todo falso, sí. Que yo creo más en la posibilidad de que él, con ese numerito, quisiera mandar un mensaje. Ah. Y ese mensaje podría ser: la gente Paesa ha muerto. Pero ha muerto la gente Paesa. Pero no el Paesa de... El Paesa civil. El Paesa civil, ¿no? Mm. Porque Paesa es un apasionado... Paesa es un apasionado del mundo del espionaje. En el espionaje hay espías, hay confidentes, hay gente operativa, hay ratitos de biblioteca, mm. hay gobiernos, hay de todo. Pero también hay otra gente que está ahí y que le gusta, le encanta moverse en ese mundo, le encanta moverse en, porque para ellos eso es un mundo de dinero, es un mundo de vida, sí, de altura, de adrenalina, es un mundo, ¿no? de efectivamente de adrenalina, ¿no? Sí. En general son gente que son los les podemos llamar de muchas formas, ¿no? Son los mediadores, son los solucionadores de cosas, son uh-huh. es gente que procede de mundos bastardos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, proceden del mundo del tráfico de armas, es gente que se maneja muy bien en el tráfico de armas. Y ojo, que nadie se asuste, es gente a la que los servicios secretos recurren con mucha frecuencia. Claro, claro. ¿Pero por qué? Porque tú tienes alguien, por ejemplo, que es un especialista en el mundo económico, pero uh-huh. no hablo del mundo económico de un banquero, pero el mundo económico de las estafas, ah, sí. del manejo de dinero, de las cuentas extrañas en bancos extraños. Entonces, o lo que te decía, o gente que se maneja en el mundo del tráfico de armas, o gente que tiene amigos en los países africanos más extraños, porque precisamente ha traficado con lo que decimos, con el dinero, o alguna vez les ha vendido armas. Pues claro, si tú necesitas, que hay un grupo que tiene unos rehenes de tu país, ¿a quién recurres para hacer ese trabajo? Tienes que recurrir a alguien que conozca a los malos, pero que sea tan malo como ellos. Sí, sí, sí. Y que sepa hablar su lenguaje, y que sepa cómo comprarles, y que sepa cómo conseguir lo que el gobierno bueno, entre comillas, pretende conseguir de los terroristas malos. Y ahí hay una serie de personajes, ¿no? que entran en el mundo de español, en el mundo este, entran en los años 80, siempre han estado ahí, ¿no? Porque adquieren una relativa importancia en los años 80, sobre todo con el tema de la banda terrorista ETA, ¿no? Uno de esos personajes que entra se llama Francisco Paesa. Francisco Paesa, en el año 1900, si no me equivoco, 86, bueno, le encargan una extraña misión. Te voy a hablar de una misión fantástica, que es la misión de la venta de misiles a ETA. Venta de misiles a ETA. A ETA, ¿no? Sí. Que en algún momento hace años también hemos mencionado. Es una misión muy simple, entre comillas, lo de muy simple. Pues ¿no? Indica que en el 86 ETA estaba sobrada de dinero. Efectivamente. Y ya quería llegar a la... dar un pasito más adelante. Pero no solamente sobrada de dinero, sino lanzada en la guerra terrorista, ¿no? Es decir, dispuesta a hacer cualquier salvajada, ¿no? Y piensan en misiles ya incluso. Claro, piensan en misiles. Y entonces dicen, bueno, pues vamos a comprarlo. Y entonces se sabía que estaban interesados, que se movían en ese, y entonces Paesa se ofrece al gobierno español como intermediario para venderle misiles a ETA. Una operación súper arriesgada, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces lo que se hace es coger misiles y se les pone un sensor para seguirle la pista al misil. Ajá. Entonces se hace un contacto. Paesa da credibilidad a ETA. Creen en Paesa. Es decir, una persona normal, un empresario normal, nunca le habrían creído. Pero alguien tan malo, tan conectado en el mundo, con reconocido prestigio, pues claro, ETA cae. O sea que Paesa ya tenía un currículum, ¿no? Ya tenía un currículum, claro. Es que para este tipo de trabajos es muy importante ser malo. Ser malo, pero con prestigio. Con prestigio, además. Es decir, un malo reconocido. O sea, Paesa venía ya del tráfico internacional de armas. Claro, porque tú y yo, pues, este qué tipo... No. Este, ellos me imagino que los de ETA preguntarían, claro, se informarían. Claro. Y dirían, no, este es un traficante de verdad, de los buenos, es de fiar y todo eso. Entonces, este lo que hizo, ¿qué fue? Bueno, pues le vendió los misiles. Entonces, hacen un contacto. Y para salvarle la vida, porque en el último, porque ETA obviamente tendría aparatos para detectar si tenía un micrófono colocado los misiles, pues le pusieron un sensor que la CIA entregó a la Guardia Civil, y le pusieron un sensor que no se activaba en ese momento, sino pasada, creo que era una hora. Uh-huh. Con lo cual, en el momento de la entrega, el misil estaba limpio. El misil estaba totalmente limpio. Él cobra el dinero y ETA se lleva los misiles. Bueno, y a partir de ahí se activa la hora, empieza el seguimiento del vehículo que los llevaba. Bueno, sí, y todo acaba. ¿Te acuerdas con cuántos les vendió? ¿Cuántos misiles? ¿Uno? No me acuerdo. Yo creo que eran dos, pero no estoy seguro. Sí, pero vamos, uno era el que iba de trampa, ¿no? Uno llevaba un sensor. Sí. Entonces le siguen, bueno, hay toda una operación de seguimiento. Incluso hay un momento que de gran caos porque le pierden. No saben dónde está y bueno, y le vuelven a encontrar, y el fallo que había es que ya habían pasado a Francia, entonces ya le siguen en Francia, lo encuentran. Bueno, total, esto acaba señalando un punto muy claro, que es la cooperativa en el sur de Francia, la cooperativa Socoa. Y hay toda una historia de que van a por las armas, entran en la cooperativa, detienen, y allí no hay forma de saber dónde están las armas. Bueno, no se atreven a pegar al tipo para que lo digan, no se atreven, bueno, tardan mucho y al final descubren que en el suelo hay una trampilla y bueno, de esas cosas que ellos construyen y etc. Sí. Pero esa operación, quien la facilita, quien se forra seguro con esa operación, a costa de los fondos reservados, que por otro lado están para eso, es decir, para eso sí están los fondos reservados, sí, sí. Para este tipo de cosas, pues fíjate qué gran éxito, ¿no? Pero seguro que Paesa se llevó, yo me atrevería a decir, por encima de los 100 millones de pesetas de la época, ¿no? Por encima de los 100 millones, pero qué brillante servicio. Brillantísimo servicio, ¿no? Consiguió que cayeran unos cuantos etarras, ¿no? Sí, sí, sí. Además, luego allí, en la cooperativa de Socoa, estaban los archivos del impuesto revolucionario. O sea, fíjate qué información tan valiosa. Sí, sí. Y esa fue una de las grandes misiones que hizo un agente, se le puede llamar un agente... Ocasional. Un mediador... que a mí me gusta la palabra mediador, porque siempre intervienen entre dos partes, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Aunque siempre, obviamente, intentan engañar a una, que es la que no les paga. porque esos trabajan por dinero. Sí. Porque País es una persona que me gustaría describirla, ¿no? País es la información que esta semana describía Antonio Rubio en El Mundo, de una información brillante en la que sí. en la que tú has narrado, que le descubría, lo describía muy bien, ¿no? Y que era una persona que va siempre con trajes de marca, con pañuelo en el bolsillo de la chaqueta, pañuelo de eso de seda, fantástico, ¿no? Con una pinta de dandy total, y que va siempre, vive, tiene y lleva conscientemente una vida de lujo. Impecable. Pero la vida de lujo es porque la disfruta plenamente. Sí. Coche de lujo. Guardaespaldas. Hoteles 5 estrellas, pero guardaespaldas luego hablaremos. Sí. Y mujeres de lujo. No es un mujeriego. Paisa, he dicho mujeres de lujo porque él no es que diga va con grandes modelos. De esas cosas que vemos ahora, ¿no? De los playboys ya ahora, sí. de esta gente, bueno, que están ahí de los de Fórmula 1 o tal, ¿no? Sí. Los grandes empresarios sí. que van en el barco con 5 chicas, todas modelos. No, parte, no. No es Flavio Briatore, ¿no? No, eso es. No es Briatore que va ahí. No. Este es una persona... que digamos que en ese sentido monógamo, ¿no? Es decir, tiene una mujer, luego ha tenido varias a través de él, sí. pero tienen que ser mujeres con glamour. Con clase. Que vayan al lado de un tipo como él, con clase. Te sí. recuerdo que una de sus novias, hace 70 y tantos, o sea, hace 30 años, sí. fue Lewis Sukarno. Lewis Sukarno, ah, sí, sí. Que estuvo casada con el presidente de Indonesia. Sí. Bueno... que era una mujer absolutamente, fíjate, ¿no? Fascinante, sí. ¿no? Es decir, fascinante. Son mujeres fascinantes, sí. guapas, que pueden ir a su lado. Él se mueve en esos niveles. Él se mueve en esos niveles. Porque a él lo que le gusta es la vida de lujo. A él lo que le gusta es disfrutar de la vida, ¿no? Sí. Y entonces hace estas operaciones... Un bon vivant. Es, efectivamente, ¿no? Y entonces, que es una característica muy importante del personaje que estamos definiendo... en general y en concreto de Francisco, o sea, que Baeza, ¿no? Que no es un tipo de estos siniestros, oscuros, que desarraigado, no, o sea, que vive la vida totalmente. Y entonces lo único que hace es que él está en sus negocios de lo que vamos a decir, no sé qué, cosillas, ¿no? Todo para bien. Sobrevivir. Que si le pasa unas ametralladoras a estos... O... Claro, bien. Y luego, de vez en cuando hace servicios al Estado. ¿Cómo le paga el Estado? Que hagamos ese matiz, ¿no? Sí. El Estado le paga en dinero. En dinero. Pero también, obviamente, a una persona que te ha hecho lo de ETA y alguna otra cosa que la vamos a contar, sí. no le detienes porque haya cogido y haya comprado armas a una empresa legal española y las haya colocado... en Sudáfrica, por ejemplo. Sí. No le vas a detener por esa... Minucia, ¿no? Aclaremos las cosas. O sea, dinero e inmunidad. Eso es. Hay un pago en dinero, en efectivo, y otro en especies. Sí. Eso sí. es importante, ¿no? Eso es otra característica importante. Pero luego, lo que hacen es que le llaman... Este es un agente que le llama el Ministerio del Interior, Coordinativo del Tránsito, y luego le llama también, pues, para otras misiones no tan agradables. Como otra misión que para mí es una de mis preferidas, ¿no? Que es la de Blanca Balsategui. Blanca Balsategui, te voy a colocar porque es una historia preciosa. Sí. Blanca Balsategui, Amelio Domínguez, que eran dos de, ya sabes, los dos grandes, sí, del tema Gal, tenían dos novias. Y entonces, como no tenía una novia y tal, y entonces, estos, lo voy a decir un poco para que todos nos aclaremos, iban al sur de Francia, hacían un seguimiento, ayudaban a poner una bomba, o montaban un atentado, y luego volvían a San Sebastián y se iban a jugar al bingo, ¿no? A dinero al casino, dinero de verdad, y luego se iban con sus novias, y entre kiki, les contaban las aventuras que han tenido en el sur de Francia. Los pormenores del sur de Francia. Es decir, tú fíjate, ¿no? Es decir, sí. Se hacían, sobre todo a medio, se hacía un poquito así el chulito. Bueno, total, que Blanca Balsategui llegó un momento que, ¿esto qué pasa? Que cuando empiezan las investigaciones de los GAL, resulta que sus novias tenían una información muy valiosa sobre lo que habían hecho. De esas cosas que cuando vas a ligar, dices, oye, yo soy piloto de F-18. Y la otra, bueno. Mientras, y duda o no duda, pero bueno, ¿no? Sí. Pero claro, ella que contaba en esas aventuras, oye, bueno, pues se lo cree, qué fantasma. Vamos al bingo, cenamos y... Y este cuenta sus aventuras. Pero claro, cuando empieza a ver las cosas y empiezan a descubrir que lo que les habían contado era cierto, pues claro, bueno, pues de ahí a declarar ante el juez por las horripilancias que sabían, que es tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que perjudicaba a todo el grupo de los GAL, a todo el grupo cercano al Ministerio del Interior, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues necesitamos a alguien que hable con Blanca y que le diga, mejor no digas nada al juez, mejor pierde la memoria, y a cambio de perder la memoria, bueno, nosotros te vamos a dar un dinerito, te vamos a dar una serie de cosas. Pero ¿quién hace ese trabajo sucio? Paesa. Paesa. Efectivamente, de todos, Francisco Paesa aparece en esa operación, se pone en contacto con Blanca Balsategui, le dice que, mujer, hombre, tampoco es para tanto, y además, bueno, te vamos a solucionar un poco la vidita y tal. Vamos a dar unos privilegios. Ya eso es, quedan en un hotel, en no sé qué tal, y habla con ella. Solamente que en este caso la misión no es tan de Estado como la que te he contado, y sin embargo, en este caso, la misión fracasa. Porque Blanca Balsategui fue a declarar ante el juez. Sí. Y luego, porque obviamente, por mencionar una tercera operación que refleja un poquito, como nosotros hacemos, el personaje, hay una operación que todo el mundo conoce, pero que hay que mencionarla, que es la caza y captura de Luis Roldán. Sí, sí. ¿Aquí se ofrece él o también van a buscarlo? Aquí hay un poquito de todo. Sí. Porque él era íntimo amigo de Luis Roldán. Y entonces, pues él llega a... Está allí, que dicen que sí le ha ayudado. Porque claro, todo el mundo sabe que Luis Roldán ha escapado. No hay forma de localizarle. Y Luis Roldán es íntimo amigo de Paesa, que se conoce todas las formas de huir, que se conoce todos los trapicheos. ¡Hombre! Sí. Algo sabría, ¿no? Y entonces le convencen, o se deja convencer, de que, hombre, que si tú nos entregas a Roldán, pues esto puede valer unos 200 millones de pesetas. 200, ya iba subiendo el caché, ¿eh? Claro, claro. Y entonces él, que es íntimo amigo de Roldán, que es su amigo del alma, que han tenido juergas juntos, que se conocen las mujeres, las legales y las ilegales, que está todo tan fantástico, que está todo eso, pues él, ¿cómo va a traicionar a su amigo? Claro. Ahora bien, hombre, 200 millones de pesetas, volver a entrar ahí, poder tener otra vez la adrenalina de tener que pillarle, de entregarle y tal, pues obviamente... Adiós amistad, adiós relación. Y Paesa, y Luis Roldán fue detenido, claro, por la policía española. Pero cuando dijo Paesa, Roldán está aquí al lado. Al lado. Aquí al lado. Y bueno, y eso es, bueno, es un pequeño detalle que tampoco... Esos 1.800 millones de pesetas que quedaron por ahí perdidos, ¿tú piensas que Paesa, no sé, algún banco en Singapur, alguna cosita? Sí, es que para colmo de males... Luis Roldán creía tanto en la amistad de Paco Paesa, sí, que le dejó su dinero para, bueno, pues para eso, para que se lo cuidara. Toma, me lo vas limpiando, ¿no? Y se lo está cuidando. Se lo está cuidando, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, ¿por qué una persona que es un prófugo de la justicia lleva cuatro escoltas? Cuatro. Cuando lo que hay que hacer es pasar desapercibido, ¿no? Y el pequeño detalle de la sobrina... También es un pequeño detalle, pequeñísimo detalle. Sí, sí. Es que de casta le viene al galgo, ¿no? Sí, sí. Es que ¿cómo es? Ellos los cría y ellos se juntan. Y ellos se juntan, ¿no? Y si son de la familia, pues todos juntitos. ¿Y qué será ahora qué va a ser ahora de la vida de Francisco Paesa? Pues Francisco Paesa no tiene ningún problema para desaparecer. Porque nadie le reclama, ¿no? Porque nadie le reclama. Y porque... ¿Tú crees que a alguien le interesa que aparezca Paesa? Claro. Excepto a Roland, claro. Claro. Sí, hombre, sería interesante ver una conversación entre estos dos ahora, ¿no?, al cabo de los años. Sí. ¿Dónde está mi dinero, hijo? Uno diciendo ¿por qué? Y el otro diciendo ¿por dónde? ¿Por dónde? Bueno, brillantísimo, Fernando Rueda. Me ha encantado la historia de Francisco Paesa. Gracias. Y bueno, tenemos aquí algunas consultas. Sí, Macarena. Pues tenemos un par de preguntas que hace Enrique. La primera es que le gustaría que comentara la detención de nuevo de Mordejai Vanunu por violar las condiciones de su libertad al revelar de nuevo secretos nucleares israelíes. Bueno, bueno, de Mordejai Vanunu, y yo creo que hace un par de años o tres hicimos una microficha de Mordejai Vanunu, sí, que tiene una historia preciosa. y que la verdad es que incluso luego la metí en el libro, porque a mí es una operación que me encanta, que algún día podemos volver a comentar. Pero para quien no sepa quién es Mordejai Vanunu, Mordejai Vanunu es una persona que ha pasado a la historia por ser el que descubrió que Israel tenía bombas atómicas, que tenían una fábrica en la que él había estado trabajando, y que pasará también a la historia por creerse que puede salir uno a la calle y en 20 minutos ligar con una rubia espampanante, y que 15 días después el amor era tan fantástico que para que te apetece dejar la protección que tenías e irte con ella a Roma a pasar un fin de semana fantástico. Ese fin de semana han sido ya no sé cuántos años de cárcel, porque la rubia era obviamente un agente del Mossad. Del Mossad. ¿La otra cuestión era? La otra cuestión es que ahora que está tan de moda Lobo, me gustaría que, dice el oyente, que le gustaría que Fernando valorara la posibilidad de que hubiese de nuevo un topo en ETA. Es que ya no sé si queda ETA, ¿no? ¿Cómo queda, no? Sí, poco queda, sí. La verdad es que la posibilidad de que haya, yo creo que es bastante probable. Es decir, incluso, recordemos que ha pasado muy desapercibido, que ha habido, yo creo, en los últimos años, al menos un agente y una agente que han tenido que salir por patas, incluso porque les pillaban. Yo creo que dentro del entorno de ETA y de todo eso hay gente. Lo que pasa es que efectivamente yo pienso como Juan Antonio, ahora mismo con una cúpula de ETA tan inexistente no podríamos decir que hay un agente de información, porque yo creo que no. Ahora mismo los líderes de ETA yo creo que han nacido en los 80. Efectivamente. En los 80, entonces es una gran idea de la excesiva juventud, ¿no?, que tiene al ritmo la cúpula etarra. Sí, Martín. Luis María dice, ¿qué opinión le merece el nombramiento como secretaria de Estado de Estados Unidos el de Condoleezza Rice? ¿Cree que la política exterior norteamericana será aún más belicista? ¿La ve como la próxima candidata republicana a la presidencia? Condoleezza Rice, sin ninguna duda, yo creo que es bastante más salvaje que su predecesor en el cargo, ¿no? Es más dura y sobre todo tiene una relación fantástica con Bush segundo, con lo cual va a haber una mayor comunicación entre ambos. Es verdad que los halcones se han cobrado una pieza, y Condoleezza Rice puede ser un verdadero peligro. Ahora, que sea la próxima candidata, para mí sería fantástico que ella se presentara, y que por parte demócrata se presentara Hillary Clinton. Sí, sí, sí. Pero cualquier otra persona, porque no, en Estados Unidos no ha habido una mujer presidenta, y es bastante difícil que lo haya. Pero en Estados Unidos, ahora que estamos en la época, el tema del racismo en España, que sea mujer y además negra, sí. Eso yo creo que sinceramente hay escasísimas posibilidades. Sí. A ver, Macarena. José María dice, me sorprendió que no comentaseis la decisión de los rusos de reanudar el rearme nuclear, que casualmente coincidió con no sé qué anuncio de escudo antimisiles de los americanos. Bueno, pero lo de los rusos, más que rearme, ¿no?, es que Putin tiene que hacer algún alarde, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. Es decir, en un momento en el que realmente no tienen dinero, no tienen eso... Bastantes que mantienen investigaciones científicas, ¿no? Y que pueden comprar tres en uno para que los misiles no se oxiden. Están en esas ahora. En esas están, sí. Sí, sí. Sí, Martín. Vamos con una pregunta de Ricardo Santander. ¿Cree que Rafael Vera está amenazando con tirar de la manta del 11M? Yo creo que Rafael Vera no ha avisado que la situación por la que vive es tremenda, que podría hacerlo, pero yo creo que no, que él no lo va a hacer. El único problema es que él, antes de entrar en la cárcel, dará una sorpresa. Eso lo garantizo, dará una sorpresa, aquí lo digo claramente, pero no sé qué tipo de sorpresa. Espero que no sea el suicidio del que tanto se ha hablado. A la huelga de hambre, bueno. A ver, Macarena, una más, tú. Pues, de Enrique, dice, me gustaría saber qué funciones tiene el Centro Criptológico Nacional dependiente del CNI. Bueno, pues, criptológico. Criptológico. Será criptográfico, a lo mejor. Criptológico. Desencriptar, ¿no? Sí, yo lo que conozco es que hay, no sé si este es el que está dentro del CNI, es decir, ahí la verdad es que no lo tengo. Es decir, el CNI tiene toda una sección para este tipo de asuntos, pero dentro, no lo sabía que estaba afuera. Por cierto, Fernando, sin decirme nada, pero ¿cuándo me vas a contar lo que me tienes que contar? Yo creo que lo podríamos contar dentro del año que viene, ¿no? Vale. La última, Martín. Y ahora dice... Ya están los secretitos, ya están con los secretitos. ¿Podría la CIA de alguna manera organizar operaciones militares para derrocar los gobiernos europeos contrarios a Bush? ¿Gobiernos europeos? Sí, me refiero a organizar atentados de gran escala y luego atribuir... ¿Quién hace esta pregunta? Al-Qaeda. Bueno, pues viene con el seudónimo de Beogradi. Beogradi, la pregunta que has querido hacer me imagino que es, ¿puede intentar Bush hacer algún tipo de operaciones para que Zapatero no vuelva a presentar, no gane las próximas elecciones? Yo creo que sin duda, menos invadirnos y poner a los soldados, Bush va a hacer todo lo que tenga a su alcance para evitar que Rodríguez Zapatero vuelva a ganar las próximas elecciones generales. Pues con eso termina Materia Reservada. ¡Qué noche! ¡Caramba! Estoy con la adrenalina ahora mismo de Francisco Paesa. No sé si dedicarme ya al tráfico de armas o a las chapas. ¡Qué bien! Fernando, hoy has cumplido. Además, tú fuiste amigo de Dewey y Sukarno. Sí. Yo fui amigo, lo que pasa es que no pudo ser, ya lo que sabes. Pero, claro, a mí lo de la insularidad no me entendía. Yo tierra firme, Fernando, tierra firme. Has cumplido muy bien, Fernando. Hoy puedes... ¿Tengo un premio? Sí. Fíjate que hay incluso una alfombra roja para que... Bueno, ¿y esa alfombra es nueva? Sí, es hacia la puerta número 2. La 2. La 2. Vale. Oye, pues nada, que tengáis beso y el jueves nos vemos, ¿eh? ¿El jueves? Sin falta. ¿El jueves? Hasta luego. Sí, Macarena, no estaba previsto que el jueves viniera Fernando, ¿no? No. Después de esto, no. Yo no sé qué cuitas tendrá Fernando Rueda con el servicio secreto indonesio. Lo cierto es que han venido unos cuantos javaneses con la nueva motosierra. Es esta que no hace ruido, como veis, apenas al incrustarse en el hueso. Pero él aguanta. Aguanta hasta que vaya por Dios. Ya le han rebanado